En la década del 70, 30.000 desaparecidos. En la década del 80, primavera alfonsinista y todos aletargados y estúpidos. En la década del 90, más de 100.000 exilados en toda parte del mundo. Y en el 2000, 200 hermanos, amigos, ustedes, que se fueron. Nos vamos regalando esta canción al cielo, regalando esta canción a los familiares de nuestros amigos muertos, regalándole esta canción a todos los muertos, regalándole esta canción a todas las personas que tienen un dolor de exilio en el corazón, una pérdida. El viento trae una copla. Chao, loco, gracias por haber venido. Desde la Plaza Prospero Molina, siempre rojo, en vivo, por Mega, Puro Rock Nacional. El viento trae una copla. Sacudió, me partió una ala que me hizo caer. Me arrastré, una bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel. Terror fuera de él. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, ni el cielo. Por las noches canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Siempre rock. Exclusivo de Mega 98.3. Gracias, loco. Gracias. Gracias al cielo. Gracias a ustedes. Gracias al rock. Gracias al sexo. Gracias a la locura. Gracias a la sensibilidad. A Huguito. Gracias a todos, loco. Gracias. Gracias.